Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Lagunas Mentales de Molotov abrimos el programa del día de hoy, domingo 22 de agosto de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y de nuevo, nuestra editorial inicia en Kabul. Estaremos hablando sobre la geopolítica mundial que se reacomoda a la nueva realidad en Afganistán. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Venezuela, Israel, Polonia y Costa de Marfil. Desde Costa de Marfil nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre el debate interno sobre la carga impositiva en este país. Nos iremos posteriormente con nuestra sección Números Duros 1 a Francia, Nueva Zelanda y Alemania. Tendremos seguidamente nuestra segunda editorial que nos llevará a Islamabad y estaremos hablando sobre el rol que juega Pakistán en el actual contexto afgano. Seguiremos posteriormente con el bloque 2 de nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a la Unión Europea y Bielorrusia, a los Estados Unidos y Taiwán. Desde Taiwán volveremos al continente y nos iremos directamente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga sobre los talibán. Continuaremos con esta tercera editorial que nos devolverá a la capital de Afganistán. Desde allí estaremos hablando sobre el gobierno y economía con los talibán. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevarán a Haití, Myanmar y Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Kabul, analizando los últimos acontecimientos del ajedrez político en esta región de Centro Asia. La geopolítica mundial se acomoda a la nueva realidad en Afganistán. Los talibanes han vuelto al poder en Afganistán después de 2 décadas. En las próximas semanas y meses, una serie de naciones extranjeras con intereses en el futuro de este país tendrán que tomar una decisión bastante complicada. ¿Conceder legitimidad a un régimen que ha cometido atrocidades contra su pueblo o arriesgarse a las posibles consecuencias de convertir a Afganistán en el estado aislado, narcotraficante y patrocinador del terrorismo que era antes de la ocupación estadounidense? Para algunos, la decisión dependerá de cómo se comporten los talibanes, mientras que para otros, parecen haber tomado ya una decisión. Vamos a darle entonces una mirada a los argumentos a favor del reconocimiento internacional que está rondando en muchos países, en la agenda de muchos países en estos momentos. Algunos argumentos en contra son los siguientes. Un régimen fundamentalista y violento que desprecia a las mujeres y a las niñas es inaceptable para quienes valoran los derechos humanos, principalmente en los países de la Unión Europea y en los Estados Unidos. Para los gobiernos democráticos, hacer negocios con los talibanes es absolutamente imposible porque saben que, digan lo que digan, ahora mantendrán a las mujeres y a las niñas en casa. Las sacarán de las escuelas y es probable que incluso inciten a golpearlas si es necesario para preservar su marca ultraconservadora del Islam político. Las mujeres afganas en ese sentido ya temen que lo peor esté por llegar cuando los extranjeros terminen de irse de este país. Los talibanes acogieron a los terroristas que planearon el 11 de septiembre y lo volverían a hacer si tienen oportunidad, argumentan ellos. Puede que Al-Qaeda no sea tan fuerte militarmente como en el año 2001, pero sus líderes y combatientes siguen siendo protegidos por reductos talibanes. Al fin y al cabo, el objetivo de la permanencia de Estados Unidos en Afganistán durante mucho tiempo fue precisamente impedir que los talibanes permitieran a los terroristas utilizar territorio afgano como base para atacar a los Estados Unidos y a otros países occidentales. El otro argumento es que no se puede confiar en ellos a pesar de las últimas declaraciones que han dado y de cierto grado de moderación que han mostrado los talibanes últimamente, incluso accediendo a entrevistas internacionales hechas por mujeres periodistas. Es que los talibanes violaron repetidamente los términos del acuerdo de paz del 2020 negociado por la administración Trump, atacando a tropas estadounidenses. Es difícil saber quién les creería que los talibán están instando a que se respeten los derechos de las mujeres, aunque bajo su interpretación muy propia de la Sharia renuncian a todo apoyo. ¿Pueden también los talibanes gobernar un país sin el dinero de los Estados Unidos? Gobernar un país entero es mucho más complicado y costoso que mantener un territorio a punta de armas, que es todo lo que el grupo ha conseguido hasta ahora. Si Estados Unidos retrasa el reconocimiento y mantiene congelados los activos del gobierno afgano en manos de Estados Unidos, los talibanes tendrán dificultades para mantener las luces encendidas. Con el valor de la moneda local en caída libre y el jefe del Banco Central desaparecido, es difícil imaginar cómo los talibanes se mantendrán en el poder durante mucho tiempo si no pueden con ello pagar las facturas. Pero también hay argumentos a favor del reconocimiento de los talibán. El primero es que existen intereses mutuos por parte de varias naciones en esa región. Y es que para algunos actores externos hay mucho más que ganar que perder con el reconocimiento de los talibán. En ese sentido, la pragmática China busca ganar dinero construyendo infraestructuras y extrayendo minerales, mientras que Pakistán estaría feliz de tener a los Estados Unidos fuera, a pesar de que esto le implique algún tipo de riesgo interno. A cambio, los talibán garantizarían el acceso y la seguridad de los proyectos chinos, en este caso, y vigilarían a los resurgidos talibanes pakistaníes en la porosa frontera que existe entre Afganistán y Pakistán. Si no se les antagoniza, los talibanes pueden evitar que los terroristas le ataquen de nuevo. Su antigua enemiga Rusia parece no estar del todo cerrada incluso a la idea de conversar con los talibanes para asegurarse que este país no se convierta en un refugio a los militantes que atacan a Rusia y a las antiguas repúblicas soviéticas de mayoría musulmana en el Asia Central. China, por su parte, también está preocupada por la inestabilidad en sus propias fronteras y los separatistas uigures que solían ser amigos de los talibanes, podrían terminar representando un problema en caso que no haya un reconocimiento a este país. Lo otro argumento es que nadie quiere una gran crisis de refugiados. Y es que entre los países vecinos, Irán, por ejemplo, puede ofrecer el reconocimiento si los talibanes suníes aceptan no perseguir a las minorías étnicas chiíes que los iraníes no pueden acoger. Pero el tema con los persas es mucho más complejo, ya que igual son de corrientes e interpretaciones del Islam totalmente diferenciadas. Y esta es una diferencia de cerca de 11 siglos que difícilmente ha de solventarse pronto. Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, Teherán podría estar incluso dispuesto a un cierto reconocimiento en la medida en que no se afecten sus fronteras. Del otro lado, la Unión Europea va a hacer todo lo posible para tratar de estabilizar Afganistán y disminuir de esta manera, aunque sea ligeramente, las probabilidades de que innumerables afganos quieran buscar asilo en Europa, donde, según las últimas declaraciones, tampoco se les está abriendo las puertas. Por otro lado, matar de hambre a los talibanes podría hacerlos aún más peligrosos. Durante 20 años, el grupo financió su insurgencia contra el gobierno afgano, principalmente a través del lucrativo comercio de drogas y la minería ilegal. La otra cara de la moneda de la presión económica sobre los talibanes es que si las arcas del Estado se agotan, Afganistán podría convertirse en un narcoestado dirigido desde lo más alto que ya acapara el mercado mundial de la heroína. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a irnos directo con nuestra sección Lo que estamos viendo para posteriormente irnos a Venezuela, Israel, Polonia y Costa de Marfil. تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عيال في ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Venezuela. Y es que por cuarta vez en media década, el gobierno de Venezuela y las fuerzas de la oposición se han reunido para tratar de trazar un camino para la crisis de este país. Las negociaciones celebradas la semana pasada en Ciudad de México contaron con la presencia de representantes del presidente Nicolás Maduro, así como de una oposición dividida, liderada por una débil figura de Juan Guaidó, quien no estuvo presente, y que en el año 2019, en una jugada cuando menos pintoresca, se autoproclamó presidente interino en una plaza. ¿Cuál es el objetivo entonces de las conversaciones? Bueno, pues depende en este caso de a quién se le pregunte. Para el bando de Guaidó, el objetivo son las elecciones libres y la liberación de lo que ellos llaman presos políticos y los derechos humanos. El gobierno venezolano, por su parte, ha mostrado cierta voluntad en los últimos días al dejar en libertad al político opositor Freddy Guevara, quien ha tenido un rol muy activo en los actos de desestabilización y violencia en las protestas. Por otro lado, el gobierno venezolano está desesperado porque se le levanten las paralizantes sanciones estadounidenses para que Caracas no tenga que depender tanto de China, Rusia e Irán. Sanciones que han afectado la economía del país y que han sido abiertamente alentadas por la oposición. Pero el objetivo inmediato de la oposición ahora es allanar el camino para las elecciones locales y regionales de noviembre. La próxima ronda de negociaciones se ha fijado para el próximo mes de septiembre. Desde Venezuela nos vamos a Israel y a Polonia. Y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha llamado al embajador de Polonia por una ley polaca recientemente aprobada que restringe los derechos de los supervivientes del Holocausto a reclamar los bienes robados durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente confiscados por el régimen comunista de Polonia. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirma que la ley pretende evitar que los estafadores abusen del sistema para reclamar bienes que no les pertenecen. Pero Lapid, respaldado por los Estados Unidos, contraatacó diciendo que es una ley inmoral y antisemita, que impide cualquier recurso a los ancianos supervivientes del Holocausto y dijo que Israel podría reducir los lazos con Polonia. Este desarrollo es solo la última entrega de una disputa diplomática en curso entre Israel y Polonia. Ya en el año 2018, Varsovia propuso una ley que criminaliza las afirmaciones de que Polonia, que fue el hogar de la comunidad judía más grande del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, colaboró con la Alemania nazi. Israel criticó la ley, que finalmente fue suavizada diciendo que blanqueaba la complicidad polaca en el genocidio nazi. Alrededor del 90% de la comunidad judía de Polonia antes de la guerra fue asesinada en el Holocausto. A diferencia de Alemania, Polonia nunca ha aprobado una legislación de gran alcance que proporcione reparaciones a los supervivientes del Holocausto y sus familias. Y desde Polonia nos vamos entonces al África y específicamente a Costa de Marfil. Es que el país de África Occidental de Costa de Marfil ha registrado un nuevo caso de ébola por primera vez desde 1994. Este hecho se produce apenas unos meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el fin de un brote de ébola en la vecina Guinea, que causó la muerte de una docena de personas, lo que ha provocado una gran conmoción en la región, que se enfrenta a la escasez de vacunas contra el virus. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que está realizando pruebas de secuenciación genética para determinar si el virus está relacionado con los casos recientes en Guinea. Guinea, por su parte, envió 5.000 dosis de vacunas contra el ébola que, según las autoridades marfileñas, ya se están utilizando en un grupo específico. La OMS sigue de cerca la situación, dado que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en el año 2018 a 2020 fue el décimo brote del país y provocó más de 2.200 muertes. De esta manera, entonces, nos vamos a ir directamente al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre el debate interno de la carga impositiva en este país. Conectemos entonces con Buenos Aires. Buenos días a todos, a todas. Saludos desde Buenos Aires. Hoy, en el fin del mundo, retomando un tema que tratábamos la semana pasada, que tiene que ver con la discusión sobre la carga impositiva en la Argentina en un periodo de elecciones de medio término. El tema está instalado, no es de lo que más se habla, pero se sabe que es de los temas que más incidencia puede tener en el futuro próximo económico del país. Hoy no les quiero hablar en este tema de una región, de un país ni de una provincia, sino comentarles acerca del caso de un municipio de la provincia de Buenos Aires, Capitán Sarmiento, a 145 kilómetros de la capital de Buenos Aires, cuyo intendente y su gobierno descubrió que había una cantidad impresionante de impuestos que se habían ido acumulando con los años, incluso algunas tasas que nada tienen que ver con la realidad de la vida en el pueblo o en el municipio hoy, incluso por cambios tecnológicos. Por ejemplo, había una tasa de guía de Hacienda, que lleva 200 años, que deben pagar todos los habitantes del municipio para que el gobierno cuide de las vacas cuando se arrean de un lugar a otro, protegiéndolo de los malones de los ataques indios, hoy, 2021. También un derecho de publicidad para cualquier negocio que pusiera un cartel en su propia fachada, o un impuesto para cerrar un negocio, es decir, que si alguien quiebra, se funde, además debe pagar un impuesto para certificar que se fundió. Por un modo o por otro, se fueron descubriendo tasas, impuestos absolutamente obsoletos. El gobierno municipal terminó cancelando 110 impuestos y lo interesante es que el impacto en la recaudación fue positivo y el municipio logró recaudar un 40% más al emprolijar todo el paquete tributario que estaba en vigencia. Fue un caso de estudio, fue un caso que salió en los diarios, porque se filtra en una discusión estructural nacional de la Argentina grande el caso de un pequeño municipio que viene a demostrar que atrás del debate impositivo que tiene que ver con la política, con la distribución de las ganancias, con un país que supo tener una clase media inmensa que fue perdiendo poder adquisitivo, así como fue perdiendo también los servicios que un Estado que se ha destruido tiene la capacidad de dar, a la par de ese debate aparece uno mucho más sencillo que tiene que ver con la racionalidad y con la eficacia. En el caso de Capitán Sarmiento, de este municipio de la provincia de Buenos Aires, lo que se demostró es que, en definitiva, a toda la cuestión más política o ideológica se le imponía una cuestión de sensatez. Con estas modificaciones del municipio se redujeron abruptamente la cantidad de impuestos que se cobran, la cantidad de tasas que se cobran, se han abierto nuevos negocios, se han abierto nuevos emprendimientos productivos y la recaudación municipal, como recién les decía, terminó aumentando un 40%. Si se quiere una historia o una anécdota interesante para pensar algunos temas tan representativos de la estructura económica de un país y de la distribución y redistribución de ingresos y de activos, como es el esquema impositivo. get to know you. Números duros, nos vamos a ir a Francia, a Nueva Zelanda y Alemania. Iniciamos en Francia, el número allí es 6.000. Francia es el último país en sufrir los incontrolables incendios forestales del verano, con 6.000 personas obligadas a evacuar sus casas y alquileres vacacionales en la zona de la costa sur. Los incendios, provocados por los fuertes vientos procedentes del mar Mediterráneo, se han extendido por 5.000 hectáreas de terreno. Francia se suma así a otros países como Turquía, Grecia y Argelia, que se han visto gravemente afectados por las olas de calor de las últimas semanas. Desde Francia nos vamos a Nueva Zelanda y ahí el número es 170. Nueva Zelanda entró el martes en un cierre brusco de 3 días tras detectar su primer caso de COVID transmitido localmente en 170 días. Los 4,8 millones de habitantes del país solo podrán salir de sus casas por razones consideradas como imprescindibles y los comercios permanecerán cerrados. Desde Nueva Zelanda volvemos a Europa y nos vamos a Alemania. El número allí es 23 y el bloque DCU-CSU de la canciller alemana Angela Merkel cae en picado en las encuestas. Un sondeo reciente sitúa al bloque en un 23% de aprobación, lo que supone un descenso de 13 puntos respecto a la cifra de enero. El descenso a solo 6 semanas de las elecciones se debe en gran parte a que Armin Laschet, el candidato de los democristianos de centro derecha a la cancillería, tiene unos índices de aprobación personal muy, muy bajos. Y de esta manera vamos a tener nuestra segunda de 3 editoriales que van a acompañar el programa del día de hoy. Y esta segunda editorial nos va a llevar a Islamabad. Y desde allí estaremos hablando sobre el rol que juega Pakistán en el actual contexto afgano. Y es que mientras los talibanes completan su rápida campaña internacional por el reconocimiento y miles de personas se agolpan en el aeropuerto de Kabul en un intento desesperado de huir del país, el mundo está expectante para ver qué ocurre a continuación. En estos momentos Estados Unidos está preocupado sobre todo por completar la retirada que desencadenó la ofensiva talibán y por sacar a todos sus ciudadanos sanos y salvos, mientras que otros países de la región ya miran hacia adelante y se preocupan de que un Afganistán dirigido por los talibán pueda volver a convertirse en un escenario para las acciones de los terroristas internacionales, de los terroristas islámicos. Pakistán, sin embargo, está mucho menos preocupado dado su historial de estrechos vínculos con los talibán. El analista de Eurasia Group, Akhil Beri, explica que Pakistán puede beneficiarse de la reconquista de Afganistán por parte de los talibán, aunque también supone algunos riesgos para este país. ¿Cómo se beneficiaría Pakistán? El sistema de seguridad nacional de Pakistán, especialmente el muy influyente Inter-Services Intelligence, está encantado de que los talibán vuelvan al poder. El SI tiene un largo historial de apoyo al grupo, primero en su lucha contra la ocupación soviética en la década de los 80 y más recientemente en su insurgencia contra el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos. Aunque Pakistán afirma públicamente que colabora con los Estados Unidos para lograr sus objetivos en la región y recibía copiosas cantidades de ayuda estadounidenses para ello, en la realidad también apoya a los talibán. Ya en el año 2014, el general Hamid Gul, antiguo jefe del ISI, bromeó: cuando se escriba la historia, se dirá que el ISI derrotó a la Unión Soviética en Afganistán con la ayuda de Estados Unidos. Luego habrá otra fase. El ISI, con la ayuda de Estados Unidos, derrotó a Estados Unidos. Además, Pakistán considera que la toma del poder por parte de los talibán es una victoria contra su archienemigo India, que estaba muy involucrada en el apoyo del gobierno civil de Afganistán, pero que ha quedado al margen de la mayoría de las discusiones entre los talibán y las distintas potencias mundiales sobre cómo debería ser el futuro de este país. ¿Cuáles son entonces los riesgos para Pakistán? Sin embargo, el regreso de los talibán también presenta algunos desafíos. Si bien es ampliamente aceptado que el ejército de Pakistán tiene cierto grado de control sobre el grupo islámico, ese control puede estar disminuyendo. Muchos de los talibanes se han cansado de los esfuerzos de Pakistán por ejercer su influencia y buscan la independencia política y financiera. Además, cuando los talibán estuvieron por última vez en el poder, Pakistán fue el último país en reconocerlos como gobierno legítimo. Pero tras su reciente éxito en el establecimiento del control sobre el país, los talibán contarán con un abanico más amplio de socios que limitará la influencia de Pakistán. Además, Pakistán podría volver a convertirse en un refugio para el Tehrik-e-Talibán Pakistán, un grupo islámico radical que ha llevado a cabo ataques terroristas en territorio pakistaní, por ejemplo, cuando las autoridades han intentado ejercer control sobre las regiones tribales remotas que sirven de refugio a sus militantes. ¿Cómo evolucionará entonces la relación de Pakistán con los Estados Unidos? Las relaciones siempre han sido tensas, especialmente en los últimos años. El expresidente Trump ha atacado a Pakistán en Twitter, acusándolo de darnos nada más que mentiras y engaños, pensando que nuestros líderes son tontos. Aún así, hubo esfuerzos de acercamiento. Por ejemplo, el primer ministro Imran Khan visitó Washington en julio de 2019 y el entonces secretario de Comercio Wilbur Ross visitó Islamabad en el año 2020 para fomentar más el comercio entre ambos países. Pero los esfuerzos no han continuado bajo la administración de Biden, lo que ha sido una fuente de frustración para las autoridades pakistaníes deseosas de reenfocar la relación bilateral más en el comercio y en el desarrollo económico. De cara al futuro, Estados Unidos seguirá presionando a Pakistán, probablemente a través de programas de ayuda y organismos multilaterales, para que se asegure de que Afganistán no se utiliza para llevar a cabo actividades terroristas. Es probable entonces que Estados Unidos siga considerando su relación con Pakistán a través del prisma antiterrorista. La pregunta que seguiría entonces es: ¿cómo afectan los recientes acontecimientos a las relaciones de Pakistán con otros países de la región? El regreso de los talibanes es probablemente el mayor desafío para India y China. Por su lado, India está preocupada porque la última vez que los talibán estuvieron en el poder, dieron cobijo a militantes pro-pakistaníes, incluidos los que secuestraron el vuelo de Indian Airlines en el año de 1999. Además, la India le preocupa que Pakistán, envalentonado por su éxito en Afganistán, pueda empezar a responder de forma más agresiva en las numerosas áreas de disputa de ambos países. Aunque últimamente ha habido algunos intentos de acercamiento con Pakistán, India se enfrenta a un vecindario cada vez más hostil. Por su parte, China le preocupa que Afganistán vuelva a convertirse en un refugio para un grupo extremista uigur conocido como el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental, que Pekín cree que podría lanzar ataques contra China en respuesta a la represión generalizada de los uigures en Xinjiang. Una investigación conjunta entre China y Pakistán descubrió que el atentado contra el autobús de Pakistán del 14 de julio, en el que murieron 9 ingenieros chinos, fue una operación conjunta del TTP y el ETIM. Es probable entonces que China presione tanto a Pakistán como a los talibán para asegurarse de que sus intereses no se vean perjudicados. Y de esta manera entonces tenemos nuestra segunda editorial en este programa especial, en el cual estamos muy enfocados en la situación que ha pasado en Afganistán en los últimos días. Y en este caso estábamos hablando del rol que puede y que está jugando Pakistán en este complejo ajedrez internacional. Vámonos con algo más de música y volvemos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. After they took us from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. Lo que estamos viendo, nos vamos a ir a los Estados Unidos, Bielorrusia y Taiwán. Iniciamos entonces en Estados Unidos, y es que después de autorizar inicialmente las inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID para los estadounidenses inmunodeprimidos, el gobierno de Biden dice que ahora que la mayoría de las personas que reúnen los requisitos deben recibir un refuerzo a partir del mes que viene. Se trata de un cambio de rumbo para las autoridades sanitarias estadounidenses que hace unas semanas insistían en que no era necesario un esfuerzo a pesar de la propagación de la variante Delta, que es más contagiosa y responsable de los nuevos brotes de COVID en muchas partes de este país. Aún así, es probable que Estados Unidos se enfrente a una reacción de la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido en repetidas ocasiones a las naciones con amplio acceso a las vacunas que no apliquen las vacunas de refuerzo hasta que todos los países inoculen al menos al 10% de su población. El argumento de la OMS es que si las naciones ricas juegan a la política de la vacuna yo primero, repartiendo terceras dosis en lugar de reenviarlas a países donde la mayoría de la gente ni siquiera ha recibido una dosis, el virus seguirá mutando en nuevas variantes potencialmente más letales, haciendo que la pandemia sea mucho más difícil de contener. Además de que no está del todo comprobado que sea necesario una tercera dosis de vacuna, según la Organización Mundial de la Salud. Desde Estados Unidos nos vamos entonces a Bielorrusia. Es que se intensifica la disputa entre la Unión Europea y Bielorrusia por el tema de los migrantes. Una semana después de que el Parlamento lituano votara la construcción de una valla fronteriza con Bielorrusia para impedir la entrada de migrantes extracomunitarios, la trama se complica. Lituania dice ahora que ha pillado en infraganti a agentes de seguridad bielorrusios empujando a los inmigrantes a través de la frontera. Los lituanos afirman que el hombre fuerte Alexander Lukashenko ha animado a cruzar a más de 4.000 inmigrantes en lo que va del año como represalia por las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia de los últimos meses. Mientras tanto, Polonia ha enviado casi 900 soldados a la frontera Bielorrusia que están siendo reforzada con alambre para impedir que el paso de los inmigrantes. Los ministros de la Unión Europea se reúnen esta semana para decidir qué hacer con respecto a la militarización de la migración por parte de Bielorrusia para castigar al bloque por su resistencia a los abusos en cuanto a los derechos humanos. Pero Bruselas tiene poca influencia sobre Lukashenko, que sabe que los países de la Unión no pueden presionarle demasiado porque muchos necesitan el gas natural ruso que transita por el territorio bielorruso en su camino hacia Europa. Y desde Bielorrusia entonces nos vamos ahora a Taiwán. Y es que uno de los países centrados en la calamitosa retirada de Estados Unidos de Afganistán es China. Apenas unas horas después de que los talibanes volvieran al poder, el editor jefe de un medio de comunicación estatal chino de línea dura tuiteó que Taiwán, abro comillas, debe estar temblando, cierro comillas, temiendo que Estados Unidos no defienda a Taipei de una eventual invasión china. Al día siguiente, el ejército chino desplegó cazas, aviones, antisubmarinos y barcos de combate para realizar ejercicios cerca de la isla autónoma que China continental reclama desde hace tiempo como parte de su territorio en respuesta a las provocaciones por Washington y Taipei, quizás relacionadas con la reciente aprobación de la administración Biden de vender a Taiwán armas por valor de $750 millones. Los taiwaneses, por su parte, se desentendieron de la analogía afgana, argumentando que Estados Unidos les cubriría la espalda mientras eviten la agitación interna que procedió a la toma de posesión de los talibanes en Afganistán. En cualquier caso, como muchas cosas en su haber, es poco probable que Xi Jinping intente reunificar la isla con el continente por la fuerza. Sin embargo, la demostración de fuerza militar de China al otro lado del estrecho de Taiwán es siempre un éxito para los nacionalistas chinos que ven con buenos ojos la postura agresiva de Pekín respecto a la situación en Taiwán. Now the songs of freedom was all I ever heard. Redemption song. Y nos vamos entonces ahora desde Taiwán a los Andes bolivianos. Vamos a conectar con la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga en esta nueva serie que ha iniciado sobre el análisis de los talibán. Este segundo episodio precisamente va a ser un análisis muy interesante, histórico y político sobre el origen de los talibán. Vámonos entonces a Bolivia. Los talibán, una aproximación. Como gran parte de la interpretación desde nuestra visión occidental, lo talibán es una forma de denominar a un colectivo que se une por un elemento esencialmente de naturaleza religiosa. Por ello les invito a que hagamos una aproximación muy puntual para conocer un poco más de este término otra vez vigente. El sustantivo con el que se los denomina proviene de un vocablo árabe, talib, discúlpeme la pronunciación, que en una traducción literal significa estudiante, mientras que talibán, que es el plural, hace referencia a estudiantes. Del árabe fue utilizado en pastún, una lengua mayoritaria en Afganistán, haciendo referencia a los estudiantes religiosos. Como pueden ver, la denominación es una generalización para una realidad muy compleja existente en Afganistán y Pakistán. Afganistán es un país multicultural con más de 31 millones de habitantes. De ellos, el 42% son pastunes, un 27% taicos, un 9% hazaras, otro 9% uzbecos, más otros porcentajes menores al 5% de aymak, turcomanos, baluchi y otros grupos minoritarios. La mayoría pastún es un complejo poblacional que se une por cuatro criterios genéricos: una descendencia en línea masculina de antepasados comunes, una fe religiosa, el Islam, mayoritariamente suní, comparten un código de honor o código social denominado Pashtunwali, que se podría traducir como el camino del pastún, y hablan una lengua común, el pastún, que es una lengua irania oriental, considerada como la más antigua preservada entre varias de estas. En la guerra contra la ocupación soviética, como lo comentábamos en el primer episodio de esta serie, uno de los países que apoyaba la lucha era Arabia Saudita. En este país, económicamente muy poderoso y cercano aliado de los Estados Unidos, hay una corriente político-religiosa muy fuerte que es el wahabismo, de mayoría sunita, originada por un líder religioso del siglo XVIII, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que supo relacionarse con la casa Saud, la que domina Arabia, convirtiéndose en la corriente más poderosa. Desde la década de los 70, esta corriente se comenzó a expandir con la creación de escuelas coránicas en muchas partes del mundo y especialmente en la región. Esta corriente es en general fundamentalista y defiende la aplicación de la Sharia. La Sharia es la ley islámica, es decir, el conjunto de normas que, inspiradas en fuentes religiosas, establecen el modo en que la población debería comportarse y castigarse. La Sharia aparece con posterioridad a la vida de Mahoma, quien origina el Islam, y se alimenta de cuatro fuentes esenciales: el Corán, como libro sagrado fundamental, el Hadith, que son las narraciones que se escribieron sobre la vida de Mahoma por sus allegados y contemporáneos, lo que equivaldría, digamos, a los libros posteriores a los cuatro evangelios canónicos de la Biblia cristiana, los Hechos de los Apóstoles, las cartas y demás; el Ijma, que se entiende como el consenso, o, digamos, la doctrina unánime emitida consensuadamente por las autoridades en un momento dado, por lo tanto, que evoluciona y que se modifica en el tiempo; y finalmente, el Ijtihad, o esfuerzo que hacen los imanes y los juristas musulmanes para interpretar los textos religiosos y convertirlos en norma jurídica. Como se puede entender, este es un ejercicio humano, por lo tanto, que va modificándose en el tiempo y que puede tener momentos más abiertos o liberales, como otros muy cerrados y fundamentalistas, generando también formas más o menos estrictas en la interpretación de la norma. El colectivo generalizante de los talibanes es de la interpretación rígida. Su formación en muchos lugares, además, es llamativa, ya que la misma se hace con el estudio coránico y de la Sharia en árabe. Pero recordemos que la mayoría pastún habla justamente esa lengua, emparentada con las iranías, por lo que un número considerable de estos sujetos aprenden fórmulas coránicas en árabe, pero hablan una lengua distinta. Esta formación, además, es esencialmente limitada solo a lo religioso, por lo que los niveles de educación en la gran parte del colectivo, que se identifica como talibán, es solo religioso y carecen de mayor formación y educación, motivo por el que el movimiento es más radical y fundamentalista en extremo. Ese fundamentalismo, intencionalmente promovido por los liderazgos talibanes, muchos formados en Occidente y con comodidades vedadas para el grueso de su propio colectivo, hace tiempo son apoyados de forma importante por Pakistán, país al que le conviene estratégicamente mantener el caos y la división en su vecino afgano, aparte de Arabia Saudita, que sustenta esta visión integrista, entre otros, que fomentan que la aplicación del fundamentalismo talibán, que ahora controla nuevamente Afganistán por la fuerza y que incrementará el control violento de aquí en adelante, se mantenga y profundice. En el siguiente episodio analizaremos a qué nuevos actores, que tenían una posición distinta hace 20 años, conviene también este nuevo estado de situación. Nos vamos con nuestra tercera editorial, que nos lleva de nuevo a Kabul, y vamos a estar hablando sobre gobierno y economía afgana bajo los talibán. Y es que, como todos sabemos, los talibán volvieron a controlar el país, pero ganar militarmente es una cosa y gobernar un país de 40 millones de personas es una historia completamente diferente. Dirigir un gobierno, incluso un régimen fundamentalista y tiránico, depende del acceso al dinero en efectivo y a los activos financieros. Esto supone un enorme problema para los talibán, que han sido rechazados por la mayoría de los pesos pesados de la economía mundial y ahora se enfrentan a un posible trastorno financiero. La pregunta entonces es: ¿cuánto dinero tienen realmente los talibán? El gobierno estadounidense inyectó miles de millones de dólares en el ejército afgano y, aún así, los talibán consiguieron instalarse rápidamente en el Palacio Presidencial de Kabul. Esto se debe, en parte, a que en las últimas dos décadas la milicia islamista ha estado ganando mucho dinero, lo que ha permitido al grupo racionalizar sus operaciones y autofinanciar la insurgencia sin tener que depender de actores externos. Gran parte de este dinero procede de las actividades ilícitas como el abundante comercio de opio, la extorsión y la minería ilegal. Según algunas estimaciones, solo en el año 2020 los talibán obtuvieron 464 millones de dólares de la extracción ilegal de mineral de hierro, mármol, cobre y tierras raras de las montañas ricas en minerales del país, a menudo obligando a las empresas mineras afganas a dar acceso a los combatientes talibán y a imponer fuertes gravámenes. Sin embargo, el tráfico de drogas sigue siendo la fuente de financiación más lucrativa para los talibán. Según la Organización de las Naciones Unidas, Afganistán es responsable del 85% del suministro mundial de opio, y la mayor parte de los beneficios van directamente a las arcas de los talibán, cuyos cabecillas controlan la mayor parte de los campos del país. Además, junto con la financiación extranjera de países como Pakistán, así como de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, por debajo de cuerda, que tienen sus propios intereses estratégicos en Afganistán, los talibán cosecharon alrededor de 1.600 millones de dólares durante el año fiscal que finalizó en marzo de 2020. Es una suma enorme para un grupo cuyos mayores gastos han sido la compra de armas, el pago de los salarios de los combatientes y el entrenamiento de los aspirantes a talibán. Pero pronto descubrirán que los flujos de dinero ilegales, por muy cuantiosos que sean, solo pueden llevarles hasta cierto punto. A corto plazo, los talibán tienen que encontrar los fondos para pagar a los funcionarios, así como para mantener la seguridad y proporcionar servicios públicos básicos, como mantener los hospitales en funcionamiento en medio de la actual pandemia. Si bien esto puede ser manejable a corto plazo, las cosas podrían complicarse pronto, teniendo en cuenta las drásticas medidas adoptadas por Estados Unidos en los últimos días de bloquear el acceso de los talibanes a las reservas de divisa y al sistema financiero internacional en general. ¿Por qué el gobierno estadounidense está presionando y por qué es importante? Hasta la semana pasada, el gobierno afgano contaba con más de 9 mil millones de dólares en reservas extranjeras, la mayoría de las cuales se encuentran en los bancos estadounidenses. Pero cuando los talibán descendieron sobre Kabul, el presidente Joe Biden congeló los activos afganos en manos de los Estados Unidos. Ahora, los talibán solo tienen acceso a escasos 0,1 a 0,2% de todas las reservas extranjeras. Hasta la fecha, el 80% del presupuesto de Afganistán procede de Estados Unidos y otros donantes. Es más, bajo la intensa presión de la administración Biden, el Fondo Monetario Internacional dijo el miércoles, que ya no entregará unos 463 millones de dólares que se llevan a repartir a Kabul como parte de un programa de ayuda a los países pobres. De hecho, Washington espera que este enfoque de línea dura ponga de rodillas a los talibán. Sin embargo, el corrupto gobierno afgano, respaldado por Estados Unidos, antes dirigido por el presidente Ashraf Ghani, que esta semana huyó de Afganistán presuntamente con una bolsa de lona llena de dinero, habría escondido 362 millones de dólares en suelo afgano, así como algo de oro y otros recuerdos que ahora están en manos de los talibán. ¿Alguien puede compensar entonces esta diferencia? Hay un posible actor, y es que China ya se ha acercado a los talibán, utilizando los incentivos económicos como su principal herramienta diplomática. Pekín ha vinculado dinero en efectivo y los esfuerzos de reconstrucción a ciertas condiciones, a saber, garantizar que Afganistán no se convierta en un caldo de cultivo para el terrorismo que amenace los intereses de Pekín. Tener a China de su lado podría suponer una ayuda importante para los talibán aislados internacionalmente, que probablemente esperan que Pekín utilice su influencia en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, dirigido por China, para ayudar a conseguir préstamos. Rusia, por otro lado, que ha sido acusada de apoyar a los talibanes durante años, incluyendo el ofrecimiento de recompensas para que los talibanes maten soldados estadounidenses, acusación que ha sido dada especialmente por las agencias de prensa en Occidente, pero que no han sido comprobadas, también ha dejado cierta puerta abierta en la cual están dispuestos incluso a profundizar las relaciones con el grupo a cambio de cierta estabilidad política en Asia Central. En este caso, está primando sobre todo el pragmatismo. Y uno de los eventos que más evidencian esto es que tanto Rusia como China no han cerrado sus embajadas en Kabul a pesar del caos reinante en los últimos días. En resumen, puede que pase un tiempo antes de que los talibán sientan realmente el pellizco económico. Sin embargo, a medida que se vaya agotando el dinero, es probable que los afganos normales de a pie, que se beneficiaron de los programas estadounidenses y de la ayuda extranjera, sufran mucho, mucho antes. De hecho, la doble crisis financiera y económica dificultará la consolidación del poder por parte de los talibán y podría hacer que el grupo se dedique a un gobierno aún más brutal del que ejercieron cuando estuvieron en el poder. Números duros. Nos vamos a ir a Haití, Myanmar y los Estados Unidos. El número que nos lleva a Haití es 2.000, y es que el número de víctimas mortales del calamitoso terremoto de Haití se ha elevado a casi 2.000, mientras que miles de hogares han quedado destruidos. Muchos haitianos dicen que no tienen expectativas de recibir ninguna ayuda del disfuncional gobierno actual. Como muestra de lo mal que están las cosas, el primer ministro de Haití tuvo que pedir prestado un avión a la Fuerza Aérea de la vecina República Dominicana para visitar las zonas afectadas. Desde Haití nos vamos entonces a Myanmar. El nombre allí es Mil, y es que casi 1.000 personas han sido asesinadas en Myanmar desde que los militares dieron un golpe de estado el 1 de febrero, derrocando al gobierno liderado por Aung San Suu Kyi, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. A pesar de las crecientes pruebas de los civiles, que los civiles son un objetivo, la Junta dice que estas afirmaciones son exageradas. Desde Myanmar nos vamos a los Estados Unidos y el número allí es 40. La empresa de telecomunicaciones estadounidense T-Mobile afirma que los piratas informáticos han robado la información personal de hasta 40 millones de antiguos y actuales clientes. Aunque todavía no está muy claro quién es el responsable de este robo, los piratas informáticos habrían intercambiado datos, incluyendo números de seguridad social, fechas de nacimiento e información de la licencia de conducción de 30 millones de personas por 6 bitcoins valorados en unos $270,000. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Kabul, hablando sobre la geopolítica mundial que se reacomoda a la nueva realidad en Afganistán. Continuamos con nuestra sección lo que estamos viendo que nos llevó a Venezuela, Israel, Polonia y Costa de Marfil. Viajamos posteriormente al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina, para escuchar el tema sobre el debate interno sobre la carga impositiva en este país. Seguimos con nuestra sección Números Duros que nos trajo a Francia, Afganistán, a Francia, Nueva Zelanda y Alemania. Seguimos con nuestra segunda editorial que nos llevó a Islamabad y a analizar el rol que juega Pakistán en el actual contexto afgano. Seguimos con nuestra sección Lo que estamos viendo que nos llevó a Bielorrusia, los Estados Unidos y Taiwán. Conectamos posteriormente con los Andes bolivianos y la Ciudad de la Paz para escuchar esta interesante serie dirigida por Javier Zárate Taborga, titulada en esta ocasión Los Talibán. Seguimos con nuestra tercera editorial que nos devolvió a Kabul y nos llevó a hablar sobre el gobierno y la economía con los Talibán. Y nuestra sección Números Duros nos acaba de traer por Haití, Myanmar y los Estados Unidos. Les invitamos a que si quieren seguir profundizando en el tema Talibán, escuchen el último capítulo del podcast Difunde, podcast hecho por Guillermo Espina, en el cual se hace un interesante análisis sobre el movimiento Talibán en Afganistán. Lo pueden encontrar también en cualquiera de las plataformas como Difunde Podcast. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. En el Wall Street Journal, desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego, crisis en el adoquín, crisis de valores, funeral sin flores.